Si algo he aprendido es que la vida no es como dicen. Si algo he comprendido es que este mundo es una mentira. Cuéntame, ¿dónde estuviste ayer? Cuéntame. Trata de escucharte. Tienes que revelarte. Trata de vivirlo con tan solo tu sonrisa. Cuéntame.